Manifiesto de la buena voluntad. 6. Artículo. Paivaneto. La paz religiosa a la vanguardia. La paz es lo que todos buscamos. Pero la verdadera paz nace en el corazón de los hombres que dan origen a las naciones. El trabajo integrado en Dios y en sus leyes supremas es la única opción digna del mundo de hoy y de mañana. He aquí la razón de la importancia del ejemplo de todos los religiosos que deben saber crear la paz, no solo dentro de cada rebaño, sino, principalmente entre todos ellos. La paz religiosa es la primera que tiene que ser alcanzada. De la paz interior, originada por una nueva postura ecuménica, fraterna y de universalización, nacerá la paz social, la paz institucional y la deseada paz internacional. El ecumenismo nos eleva a la búsqueda de soluciones globales, dentro de su espíritu de fraternidad. La LBV es tan ecuménica que ella no considera que quienquiera que sea se sienta obligado a aceptar el ecumenismo sin restricciones. El Parlamento Mundial de la Fraternidad Ecuménica, Parla Mundi, convocará a la acción lúcida y de sentido común a todos los hombres de buena voluntad de Brasil y del mundo, que estén dispuestos a servir a la humanidad, comprometidos con la propuesta abrazadora y divinamente democrática de la política de Dios. No se erige una patria mejor y un mundo más feliz haciendo colecciones de defectos, sino estimulando los aciertos. Es un verdadero suicidio querer igualar a los hombres por lo que tienen en común de malo. La conciliación tiene que hacerse por arriba, por la competencia, por el dinamismo, por las virtudes y cualidades eternas del espíritu. El peligro está dentro de cada uno. Para terminar, quiero tomar estas palabras de Lincoln, ejemplo histórico de hombre público y pensador, de uno de sus primeros grandes discursos, al decir: ¿de dónde podemos temer la aproximación del peligro? Yo respondo que si él nos puede alcanzar, es porque ha surgido de nosotros mismos. El peligro no puede venir de afuera. Si se destruye algo de lo que tenemos, nosotros seremos los responsables. Estamos plenamente de acuerdo con el gran estadista norteamericano. En realidad, los impedimentos de orden interno son mucho más perjudiciales al progreso de un pueblo que los de orden externo. Hasta que el último de sus hijos tenga las condiciones mínimas para una vida digna, un país no podrá considerarse enteramente independiente, sino esclavo de las limitaciones que se impone a sí mismo. Con todo, todos los días son días para renovar nuestro destino. La riqueza de un pueblo, antes de encontrarse dentro de las cajas de caudales de los bancos, se encuentra en el corazón y en los brazos de su gente. No somos xenófobos, el aislamiento decreta la ruina de cualquier país. En un mundo constantemente amenazado por la destrucción, conviene recordar que cada día, por la caída de las barreras del espacio y del tiempo, cuanto más quieren destruirla, la familia crece y pasa a llamarse humanidad. No estamos, en el siglo de la bomba de hidrógeno y del misil, a salvo de ninguna cosa que pase, incluso a los antípodas. Pero es hora de terminar esta historia, por ejemplo, de que el pueblo brasileño todavía no está preparado para vencer sus graves desafíos sin la intervención, bajo mil facetas, de otras naciones, sean quienes fueran ellas. Entre los que dicen esto, están los que juzgan al pueblo siempre preparado para ser prostituido, engañado, hipnotizado, drogado, alcahueteado. Entre los que piensan así se encuentran los que viven de la explotación de la miseria y de la ignorancia popular. La existencia del Parlamento Mundial de la Fraternidad Ecuménica, que será construido por el pueblo, al igual que el Templo de la Buena Voluntad erigido en tan solo 3 años y medio, es la comprobación definitiva de que el brasileño ya está muy bien preparado para elegir con seguridad los pasos de su desarrollo integral. La humanidad tiene que creer en el futuro. Que esta piedra fundamental signifique el marco de un nuevo día para todos nosotros. Que el Parlamento Mundial de la Fraternidad Ecuménica, bajo la bendición de Dios, sea el instrumento ideal para la práctica efectiva del amor al prójimo y la legión de la buena voluntad, la palanca para ayudar en la transformación, la mentalidad mundial. Y, en el caso de nuestro país, Brasil precisa creer en Brasil. Esto es fundamental. A esta triste y no discriminada descreencia que hoy hace infelices a los pueblos, podríamos arguir con la famosa locución latina: qui prodest? ¿A quién le interesa? Será bueno investigar. Qui prodest? Vamos a darnos las manos y unir nuestros corazones antes de que sea tarde. Fuerza Armada y Civil, todo es Brasil. O nos entendemos, respetándonos antes que todo, o este país se transforma en tierra de nadie y no dejará de ser jamás la gran, entre comillas, Senzala. Que ninguna providencia, por mejor intencionada que haya sido, consiguió derribar hasta hoy. Es hora de una nueva abolición. La de la esclavitud moral y espiritual de todos los que habitan la tierra. La hora realmente es esta. Que Dios ilumine a los gobernantes de todas las naciones y a sus pueblos. Poema del ecumenismo total. Al-Ciro Sarur. Hermanos de todos los pueblos, de todas las razas, y de todos los credos. Hay una unidad, fundamental, en todas las religiones. Es el bien, que todas ellas enseñan, sin practicarlo jamás, de acuerdo con las leyes de Dios. Sí, porque, si lo practicaran, no se ilusionarían más, no se aislarían más, en ese sepulcro blanco de cal, de una seguridad miedosa. ¿Por qué teméis la verdad, oh truculentos señores, de los infiernos y de los cielos? Pero la unidad persiste, y vamos ahora nosotros, a unificar nuestras creencias, que estorban el progreso, lento pero interminable, de la humanidad cansada, de metafísica impuesta, por dogmas totalitarios. Pues yo soy la voz del pueblo, y el pueblo quiere todo así. Y vosotros, nazis, fascistas, comunistas, anarquistas, sabed que amo a todos vosotros, porque todos vosotros buscáis, con vuestros ideales, destruir los errores antiguos, que nos causan desgracias. Pero, ¿por qué guerreáis, con armas de odio mortal, si buscáis el mismo fin, por diferentes caminos? Pues todos vosotros ya sabéis. Quien a hierro mata, a hierro muere. Solo el amor triunfará, en aquel gran milenio, del apocalipsis inmortal, cuando os abrazaréis, con efusión fraternal, deplorando los errores nuevos, que agregasteis a los antiguos. Todos los hombres son uno, todos los pueblos son uno, y la humanidad, es como el organismo, del hombre. Por causa de un órgano enfermo, los órganos sanos también sufren. Y yo mismo, exactamente, matemáticamente, le sucede a la humanidad. Mientras haya, un enfermo, un esclavo, un hambriento, un criminal, un tarado, sufriremos nosotros por él. Pero ¿qué diréis, cuando veáis, tantos hombres desgraciados, en los cuatro rincones de la tierra? Aquel mendigo, soy yo. Aquel leproso, eres tú, aquel parricida, es él. Aquellas meretrices, somos nosotros. Aquellos fanáticos, sois vosotros, aquellos traidores, son ellos. ¿Quién le hace mal al prójimo, se está haciendo mal a sí mismo? ¿Quién odia al prójimo, se odia a sí mismo? ¿Quién mata a su prójimo, se mata a sí mismo? Es la unidad de Dios, en la humanidad. No tendremos salud, mientras haya un enfermo. No tendremos paz, mientras haya un oprimido. No seremos felices, mientras haya en este mundo, un infeliz. Y los infelices son millones, por este mundo de Dios. Pocos de ellos, muy pocos sabrán, por qué nacieron, por qué viven, por qué. Un día, morirán, a propósito, los doctores todavía no saben, por qué se nace, por qué se vive, por qué se muere. Hermanos, hay una unidad, fundamental, en todas las religiones, en todos los credos políticos, en todas las doctrinas sociales. Todos luchan por el bien, por diferentes caminos, cada uno creyéndose lo máximo. Y yo, que soy la voz del pueblo, levanto al mundo mi voz, en la partida fraternal, en la que todos se unirán. Protestantes y católicos, judíos y positivistas, esotéricos y espiritistas, musulmanes y umbandistas, nihilistas y ateos, fascistas y comunistas, anarquistas y nazis, hasta los terroristas. Porque los hombres son uno, los pueblos todos son uno, no hay más ninguna razón que empañe la felicidad de esta nueva humanidad, que va en búsqueda de Dios L para toda la eternidad. Poema traducido del original en portugués. TBBI Parlamundi. Portal para el tercer milenio. El Templo de la Buena Voluntad, el monumento más visitado de Brasilia, Brasil, es una obra dedicada a la meditación, al restablecimiento de las fuerzas vitales del ser humano, integrándolo a la naturaleza, al arte, a la cultura, en fin a Dios. Sus ambientes están repletos de vida, de manera que cualquier persona, a cualquier hora, se sienta bien en él. Al lado del TBB se encuentra el Parlamundi, Parlamento Mundial de la Fraternidad Ecuménica, un foro internacional de debates totalmente nuevo y revolucionario, que tiene por objetivo unir todo el conocimiento humano y espiritual, en una poderosa fuerza al servicio de los pueblos. Ocupa un área de casi 6.000 metros cuadrados divididos en 5 pisos que, además de 2 auditorios y el plenario José de Paiva Neto para atender a eventos nacionales e internacionales, con cabinas para traducción simultánea y salas de prensa, cuentan también con el ala de los estudiantes con biblioteca, mesas para estudio y computadoras conectadas a la Internet. Red Internacional de Informaciones, Salón Noble, Restaurante y Cantina. Notas de texto. Senzala. Palabra del portugués que significa un conjunto de casas o alojamientos que se destinaban a los esclavos de una hacienda o de una casa señorial. Umbandistas. Miembros de un culto afro-brasileño. José de Paiva Neto. Director presidente de la Legión de la Buena Voluntad, LBB, es escritor, periodista, conductor de radio, compositor y poeta brasileño.